cosas terminadas con el nocturnal telón que de los celestes atrios ya descienden bendición. Viene el sábado glorioso, de lo alto el rico don. Le pongamos toda carga, toda cuita, todo afán, y pidamos ante el Padre, dos sus hijos hoy están. En el sábado glorioso, el divino y vivo pan. Padre, tu favor concede por la noche.